fui un montón de veces al consejo y siempre las respuestas fueron por parte del oficialismo de no hay ninguna voluntad política de frenar el medio emprendimiento, y incluso después de las inundaciones, que uno dice, bueno, deberían tomar aunque sea algo de conciencia, no lo hacen. Consultando, digamos, a los vecinos que viven alrededor del Terrón, y nos contaron de que a ellos la inundación, había vecinos a los que no les había llegado la inundación, pero después, las lluvias siguientes, después de que se empezó a desmontar, fue impresionante cómo le llegaba agua a las casas, o sea que eso ya se está evidenciando. Lamentablemente estamos como muy desamparados los ciudadanos oficialistas, son funcionales, digamos, a este empresario, porque les hace favores económicos. E incluso